El gobierno intenta salir de la crisis social en la que se encuentra el país ajustando a la clase trabajadora. La miserable oferta salarial del 15% con la que Vidal pretende conformar a la docencia, el deterioro constante de la infraestructura escolar y las condiciones de trabajo en general son parte de este proceso. Las y los docentes tenemos que pelear en unidad junto al resto de la clase obrera. Se trata de un conflicto que excede al gobierno de turno, una crisis social de la que solo podremos salir victoriosos si confiamos en nuestra propia fuerza y organización de clase. Te esperamos hoy, lunes, a las 18 horas, en Ruta 23 y Gaona, todos y todas a la Marcha de Antorchas. Mañana, martes 31, nos movilizamos al Ministerio de Educación Nacional. Concentramos en Moreno, en la seccional de Suteba, Dorrego y España, 7:30. Vení, participá, marchá con nosotros, multicolor, Suteba Moreno, en defensa de la escuela pública.